Dos meses después, Félix, conseguimos una nueva victoria en el Municipal de los Deportes. ¿Cómo has visto este 0-3, este 3-0 frente al Alcorisa? A ver, pues yo creo que ha sido un buen partido por nuestra parte, ¿no? Hemos jugado bastante serios, hemos sabido tapar muy bien el fútbol que hacen ellos, han vuelto a intentar jugar como jugaron allí, un equipo que sale desde atrás, que toca mucho por medio. Ahí hemos presionado mucho y en ese sentido, pues muy bien. Y luego hemos tenido cierta eficacia, de las primeras ocasiones hemos marcado, nos hemos sabido defender. Bien, yo estoy contento, creo que ha sido un buen partido. Y lo que tú has dicho, por lo menos hemos ganado en casa, ¿no? Ya tocaba, porque después de haber conseguido victorias fuera de casa, en casa parecía que nos costaba y bueno, la afición ya se merecía que ganáramos. ¿Ha servido para tranquilizar al equipo el segundo gol, el gol de Camarasa? Sí, claro. Dos goles pues hacen que lo veas de otra manera, ¿no? De todas maneras, les decía yo a los jugadores antes de empezar el partido que no hay que ser miedoso con el resultado. Cuando vas ganando no tienes que tener miedo nunca, ¿no? Y parecía que los últimos resultados en casa pues nos iban a meter ese miedo en el cuerpo, ¿no? Ir ganando y perder, ir ganando y empatar. Siempre ayudan los goles, ponen alas y al contrario le ponen piedras, ¿no? Sí, ha sido un gol que nos ha venido de maravillas. Hablaste muy bien del Alcoriza hace una semana, pero después del partido de hoy, al menos a algunos les ha podido defraudar el equipo que venía de meterle cuatro al Alcampelli y de echarle muchos problemas al Fraga y el San Lorenzo. ¿Qué te ha parecido el Alcoriza? Pues yo creo que ha sido mérito nuestro, ¿eh? Somos un equipo que cuando el equipo contrario intenta jugar por abajo, no nos hace mucho fútbol directo y no se limita a meterse en su campo, nos deja espacios, hacemos mucho daño. Somos un equipo que en el centro del campo tenemos gente que presiona bien, tenemos defensas que cuando el repliegue es medio también se defienden muy bien y hemos estado muy acertados. No sé si es que ellos han salido con un ritmo un poquitín inferior al nuestro. Nosotros llevamos unos partidos con un ritmo muy alto. La verdad es que contra el Pomar tuvimos durante muchos minutos más ritmo que ellos, la intensidad del equipo fue muy alta, contra el Fraga muy alta, y hoy ha vuelto a haber minutos, sobre todo en la primera parte, que parecía que llevábamos una marcha más que ellos, ¿no? No lo sé, tampoco lo hemos visto estos días de atrás, pero bueno, venían de 6 jornadas sin perder, haciendo muy buenos resultados, y la verdad es que nosotros pues les hemos tapado muy bien, nos han chutado muy poquitas ocasiones. Contra el otro día, contra Fraga, nos pasó igual, ¿no? Igual estamos haciéndolo muy bien nosotros y por eso el contrario parece peor. Ya mirando ahora la clasificación, nos ponemos sextos con 31 puntos a 6 del ascenso. Y viendo que por arriba tampoco no hay nadie que acabe de desengancharse, el Alcampelli ha perdido hoy contra el Alfindén. Y el Alfindén, que es un equipo que lleva 20 puntos de 24 posibles, ¿qué te parece este equipo como opción a ascender a tercera división? Hombre, hay muchos equipos que tienen opciones a ascender ahora mismo, ¿no? Hace 3 jornadas, quien hubiera dicho que el Alcampelli iba a estar ahora ni tan siquiera líder, ¿no? Cuando llevaba la racha de goleadas que llevaban, de goleadas que llevaban. Hay muchos equipos que pueden ascender. La categoría es muy igualada. Hace 3 jornadas yo decía que quedaba muchísima liga y sigue quedando muchísima liga. Yo creo que hasta que no queden 6, 7 partidos es difícil decir qué equipos son los que tienen opciones. Sigo pensando que el Fraga es el favorito. Y a partir de ahí, pues bueno, San Lorenzo me gustó mucho aquí. Y yo creo que son los dos equipos que un poquitín más les veo yo en cuanto a estructura de juego, estilo de juego, completamente distinto uno del otro. Pero claro, los equipos cambian mucho, varían mucho, los jugadores cogen la forma, los equipos se van haciendo poco a poco. Nosotros tenemos jugadores que ahora mismo pues están en mucha mejor forma que estaban hace 2 meses. Y si el equipo coge confianza y se lo cree, pues también da un plus más. Yo creo que la igualdad de los equipos es grande y ya veremos. Faltan todavía, ahora me pasa que quedan 15, 16 jornadas, ¿no? 14 jornadas quedan. Vamos a hablar, a esperar 6 o 7 jornadas y luego un poquito las 6 últimas serán las que deciden. Y ahora tres partidos fuera de casa, ¿cómo se prevén? Nosotros vamos a ir a por los 3 puntos el domingo que viene sin ninguna duda. Somos un equipo que fuera de casa también tiene las características que puede hacer daño al contrario, ¿eh? Y los 2 últimos partidos fuera de casa lo hemos sabido plantear. Hemos sabido ganar, hemos ganado en casa de la Fueva, ganamos también los 2 últimos fuera de casa, empatamos en la Lueza, no sé si me he olvidado de algún punto, o sea, sí hemos puntuado fuera de casa, no somos un equipo fácil para el contrario, ¿eh? O sea, que nosotros partido a partido, a pensar trabajar fuerte en la semana que viene, en no bajar un ápice el ritmo que estamos llevando de entrenamiento y sobre todo cómo estamos saliendo a los campos, ser agresivos, ambiciosos y cuando acabe el partido, pues ya veremos, pero mira, por los 3 puntos y que no corran más que nosotros y que no trabajen más que nosotros, porque calidad luego con el balón tenemos. Pues bueno, Félix, hablamos la semana que viene si quieres y ahí que Muy haya bien. suerte contra el Actur.